episodio número 42 de En Primera Fila, observando al observador en Radio Big World. Continuamos a observar la realidad. Ma cual realidad? La vemos con las gafas del ego y está toda imaginaria, porque es toda una imaginación. Esto estamos aprendiendo, y no solo esto, aquí en Radio Big World, en este programa que sigue y intenta de explicar, de difundir las enseñanzas contenidas en el complejo de enseñanzas espirituales de UCDM, un curso de milagros. Y como todos estos escritos, todos esos complejos de enseñanzas, que sean en Asia, que sean en África, que sean en el continente americano, en Europa, estas enseñanzas parecen escritas claritas, pero necesitan de alguien que nos facilite la comprensión. Y nuestra facilitadora, después de 42 semanas, siempre ella, Svetlana. Hola, Giorgio, un lujo de estar con todos ustedes, amigos, con dirección de Giorgio y su radio Big World. Es una realmente suerte en esta vida toparnos unos con otros, y quién sabe si podemos realmente entender, porque en el corre-corre de la vida diaria no hay tiempo, el ritmo está loco de la vida de ahora. Las compañías explotan más y más a sus empleados, que ya no tienen tiempo para la vida privada, la presión es tremenda, esto es comprensible. Pero de repente uno se tapa con una piedra en el zapato, como una enfermedad, como un sacudón de rotura de pareja, y ahí recién comienza a preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? Muchos se justifican que viven para sacrificarse a favor de los demás, o sea, para otros cuerpos, familia, seres amados, amigos, y esto justifica su existencia. Si es que fuera cierto, sí, pero no podemos asegurarnos de que su existencia es independiente de nuestra propia mente, que los genera otros cuerpos, así como nuestro cuerpo. Ellos no existen por separado. Imagínate un sueño, Giorgio, donde una sala está repleta de gente. Algunos son tus familiares, otros no. Para ti el sueño es una afirmación de que existen. Hay gobernantes, hay doctores, médicos, policías. Todos están presentes, pero cuando te despiertas por la mañana ya no están. ¿Qué pasó? Resulta que solo fue un sueño. Así, cuando llega la muerte, muchos se dan cuenta que no hubo nada y entran en el pánico. Sí, porque nunca se preguntaron de por qué. Suponemos que ves una pantalla de sí y consideras que parte de esta pantalla es de verdad, y otra parte es ilusoria e independiente de la pantalla. Pero acordémonos que sin la pantalla no hay cine. ¿Cómo vamos a separar la pantalla? Así que sin mi mente no hay mundo. Exacto, tu mente es una pantalla. Entonces dependemos de lo que nos pasa y el entorno dicta ser feliz o ser triste. Pero si nosotros mismos generamos este entorno, siempre según nuestros pensamientos, y entonces por la pantalla corre gente. Las enseñanzas de un curso de milagros nos revelan que la felicidad no puede ser verdadera si es pasajera, sino dura. Lo verdadero es siempre permanente y no está sujeto a ningún cambio. En estos tiempos donde hay un verdadero culto del cuerpo, ¿Qué decir? El cuerpo está sujeto a cambio, entonces no es verdadero y no merece dedicarle tanto esfuerzos. Claro, el cuerpo envejece poco a poco, entonces cambia constantemente. Y todo su entorno también cambia. Sus preferencias, sus ventajas, desventajas. Por naturaleza, al cambio, somos ilimitados como Dios nos creó y somos hijos de Dios. Nosotros no pertenecemos a la forma. Es una pura ilusión el cuerpo. Y la forma o el cuerpo lo que busca es separarnos de la fuente, del Padre, y también unos de otros a través de cuerpo. Pero somos unidos en una sola mente, mente uno, mente del absoluto. La ilusión del cuerpo se ha inventado por el mismo Hijo de Dios, quien tuvo la idea de su mente baja que quiere ser especial. El Padre no le pudo proveer esta posibilidad, porque para el Padre somos un solo hijo, todos somos igual, igual a Él. Pero así en esta idea loca de mente nació el cuerpo, según nos cuentan las enseñanzas del curso. En primera persona nos habla Jesús de todo lo que está pasando. Y lo que el cuerpo representa es un desvío momentáneo, según las enseñanzas. Un desvío momentáneo al tiempo, al bolsillo de tiempo, que tomamos desde la atemporalidad, donde tiempo sí que no hay, no existe. Ajá, desde ahí me quedé atrapado en el bolsillo de tiempo, y aquí veo todo revertido, todo está dividido a favor del ego, para defender al ego del mundo del ataque que mi ego mismo imagina. Este mundo donde reina el tiempo le quita al Hijo de Dios su derecho a los milagros que el Padre compartió con él. Y no hubo tiempo desde que el Padre compartió con nosotros los milagros y su omnisciencia. Porque el tiempo no existe en la mente uno. No hay testigos que podrían notar el cambio de forma unos de otros. Todo es uno solo. Y toda esta tragedia o comedia se dio en un solo instante, el instante santo atemporal, sino que nosotros, nublada nuestra mente egoica, pensamos que existe tiempo mientras pasa cada pensamiento por mi cabeza. En todo esto, podemos volver con las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Sí, Giorgio, vayamos a partir de la novela del famoso escritor ruso que muchos pueden compartir este pensamiento de Fyodor Dostoyevsky, El idiota. Ajá. Se describe él una escena de iluminación de alguien condenado a la horca. Se describe ahí el cambio en su estado mental, justo unos instantes antes de morir. Mientras este se encuentra caminando hacia la horca y de repente comienza a ver la luz detrás de la horca y comienza a adentrar en esta sensación de luz en vez de sentir dolor de próxima pérdida de cuerpo. En otras palabras, aprende él recién qué es vivir. Se despierta, se siente vivo, se despierta del sueño de la muerte que es esta vida, porque está condenada a perder el cuerpo. Y el que está caminando así se siente suspendido, dichoso en la atemporalidad, donde ya no depende del pasado ni futuro. Sí, sí, me acuerdo. Cuando lo absueltan y le regalan la vida de nuevo, este ser ya es otra persona, una persona renacida, una persona libre, libre de cualquier tipo de miedo, sí, libre de preocupaciones futuras, las preocupaciones que las formas inspiran. Dostoevsky era un escritor espiritual, llamámoslo así. Sí, él estudió mucho la naturaleza humana, ¿verdad? Sin él no pudiéramos profundizar tanto en el sufrimiento interno de un ser humano tan profundo. Bueno, cambiando del tema, hay dos maneras de vivir y convivir con los demás. Una es relación santa, según el curso, un curso de milagros, y otra no santa. Veamos cada uno cómo vivimos. En la relación no santa, esta está basada en intercambiar cosas a favor del otro. Yo me sacrifico por ti, mi tiempo, mi apariencia, trabajo de mis manos, mi mente. Ese otro también se sacrifica por mí, ciertas cosas que me da a cambio. Sabemos que cuando la unión se acaba, normalmente después uno culpa al otro por su juventud perdida, por su tiempo perdido, por sus sacrificios. Pero, ¿por qué tanta culpa, Svetlana? Porque simplemente no sabemos compartir con los cuerpos. No es una relación de crecimiento donde el amor se expande. El ego es al revés, es desamor. Este siempre traza fronteras. Y, por ejemplo, en la pareja con frecuencia se puede oír en vez de compartir y comprender al otro. Trata de decir, bueno, eres tú la que quiere esto, eres tú el que maneja esto. O sea, es solo fingir querer compartir. El ego no sabe compartir de verdad, porque el ego no existe sin separar y ver errores, y esos errores los llama pecados y castiga unos a otros. El ego no sabe compartir y no queda satisfacción, porque los cuerpos solo intercambian cosas que consideran sacrificios. Sí, cada uno quiere ser remunerado por su pérdida, porque en sacrificio ellos creen que uno pierde, otro gana. En el amor es al revés. Uno al compartir no pierde nada, sino duplica. Es como una idea, un pensamiento, una emoción. Se duplica, se multiplica sin límite. Cuando sentimos una sola mente, pero ahí el ego desaparece. Y así no se vive en la tierra. Inclusive las relaciones de gente tan extraordinaria como un poeta famoso hindú, Rabindranath Tagore, muy romántico, después de 20 años de sus cantos como himnos al amor a su esposa, finalmente en uno de los poemas él concluye, les voy a traducir del ruso, no sé si será cercano, nuevas guirlandas ya no tejeremos a la divinidad. Como que llegaron ya al punto donde no hay por dónde seguir expandiendo la relación. Desde niña esto me inquietaba, porque no entendía cómo así se acaba el amor. Creía mucho en el amor. Comencé a investigar toda mi vida. Lastimosamente, esa relación no era santa, era no santa, del ego de dos cuerpos. Y por eso se acababa, siendo desde principio solo una ilusión. Entonces, para obtener una relación santa, uno debería renunciar a todo que le proporciona el cuerpo. Sí, esto no significa que no se puede gozar con el cuerpo. Sin embargo, ya no se puede depender de esto. Como que está ahí y todo lo que hay aceptas. Solo aceptas lo bueno, pero lo que no te parece bueno, lo ignoras. Si no se da, no te importa. Todo siempre está bien, porque estás con la voluntad del absoluto y solo sigues esta voluntad con su ritmo. Todo lo que se da, tú solo eres un tornillo en esto, eres parte. Y tú no te opones con una voluntad ajena para separar, sino que siempre sientes unido, porque tu mente no está dividida, No hay división física y tu vista no es física. No es con los ojos físicos del cuerpo, sino con otro tipo de visión le ves el mundo como unido en una sola tarea, tarea de Dios, que no puede la mente comprender, pero sí se puede sentir en el corazón. La voluntad de este cuerpo es la contraria al absoluto, ¿verdad? Porque representa una rebelión del hijo pródigo contra su padre, y el cuerpo nos separa del padre y sus hermanos. Sí, es correcto. Por eso la voluntad egoica siempre será aplastada por los vientos del karma. Y tendremos que morir y nacer de nuevo hasta que nos despertamos y vamos, no contrario, sino de acuerdo con la voluntad del absoluto. Simplemente otra voluntad no existe. Aunque esta otra voluntad se hizo sus reglas para su mundo dual ilusorio, mundo separado por culpa unos de otros. Al entender esto, uno se libera y el cuerpo deja de importarle. Ahí recién, a través del Espíritu Santo, podemos convertir todas nuestras relaciones en santas, entregándole el control y la confianza, donde solo el amor reina nuestra mente alta. Y ahí se cede cualquier interés personal a favor de la voluntad suprema. Trabajamos todos aceptándola así como es. Esto podemos también leer en una sabiduría muy antigua, tan antigua como cultura japonesa. Aquí encontré el código del samurái que siempre me fascinaba, Giorgio. ¿Te puedo pedir citarlo? Sí, claro. Fascina a mí también. Dice así. Antes de la pelea, el esgrimista tiene que deshacerse de lo siguiente. El deseo de la victoria. El deseo de recurrir a la astucia técnica. El deseo de tratar de exhibir todo su arte. El deseo de impresionar al enemigo. Y último, el deseo de liberarse de cualquier enfermedad que lo puede estar afectando. Sí, en otras palabras, para obtener el poder supremo, el guerrero tiene que dejar las preocupaciones de su mente chica por el confort de cuerpo. Aquí podemos citar también una instrucción en la enseñanza del arte de la esgrima. El autor es Daisetsu Suzuki. Y otra vez te pedimos, Giorgio, por favor, colabores con esto. Sí, dice así. El Tao mora en la vacuidad. Y la vacuidad es el ayuno mental. En este ver y oír, la idea es trascender la egoconciencia. Pues, en tanto haya un pensamiento, eso bloqueará sin duda la fluidez del movimiento y producirá un suki del que podrá aprovecharse el enemigo. Correcto. Un suki es un punto de la debilidad, dice el autor, que el enemigo enseguida aprovecha, porque lo nota en tus ojos, que el ego resaltó en los ojos, la inspiración se cortó, tu seguridad, tu confianza. Y este momento él te mata, simplemente. Y eso puede pasar en nuestra vida. En el capítulo sobre la metafísica del samurái nos revela el autor lo siguiente. Desear es siempre un apego. Desear a no desear, también. Estar desapegado significa, entonces, estar libre a la vez de ambas afirmaciones, la positiva y la negativa. En otras palabras, es ser simultáneamente y sí y no. Dar aceptación a ambas decisiones cósmicas. A ti no te importa, tu ego chico no se entremete. Es lo que pasa. Y aquí de nuevo la esquema de la famosa servilleta de Svetlana que podemos ahora sí acordarnos, Giorgio. La servilleta, me acuerdo. Entonces, me acuerdo esto. El círculo en el centro está recortado y se asocia con nuestra mente chica, que se piensa ser el cuerpo. El resto de alrededor, esta mente piensa tener como el mundo que la rodea. La dualidad, en otras palabras, consiste en pensar que soy yo en el centro y el mundo alrededor es el no yo. Exacto. Aquí es como ejemplo de la separación en nuestra mente, de la división en el yo y no yo. Pero en realidad, para separarte así del mundo que ves y que nace en tu propia mente, es necesario arrancarte la piel. Caso contrario, estás incrustado en el mundo que ves, es una sola contigo. Y por eso ambas cosas valen, y el sí y el no, y yo y no yo, porque la mente no dual, de cual somos parte íntegra, lo contiene todo a la vez. Al oponernos a esa mente, perdemos nuestra fuerza original, la fuerza del Padre, que es mente uno. Claro, y acabamos de descubrir que el antiguo código del samurái enseña lo mismo o más o menos lo mismo de un curso de milagros. Increíble. Estas conciencias son, decímolos, universales y están escondidas y no tanto escondidas en todas las culturas. Y con todo lo que hemos hablado hasta ahora, combina esta historia que les quiero compartir. El verano y las vacaciones se han acabado y casi todos están de regreso al pueblo. Julio también. Pero no es el mismo Julio que dejó la región hace 2 meses para irse a la otra su casa cerca del mar. Porque Julio un tiempo era un tío muy egoico, listo, inteligente, culto. Utilizaba su elocuencia y su humorismo negro para prevalecer sobre los demás, tener siempre la última palabra, mostrarse el más chulo de todos. Y le salía bien el papel, porque reírse públicamente de los defectos de la gente, utilizar un lenguaje insolente y a veces blasfemo, hacer palanca sobre el ego de los otros para atacar en una discusión de dónde salir vencedor, le hizo ganar mucho éxito y popularidad entre la gente de aquí. Además, como es escritor y fotógrafo, entonces continuamente, gracias a su celebridad, le proponían de escribir artículos, libros, organizar exposiciones, y su ego, fíjate, crecía más y más. Hasta su novia era un producto de su ego. La quería bonita, linda, pero también egoica como él. Y los dos juntos eran una bomba de ego. Parecía que existieran solo ellos, como si fuesen una pareja de Hollywood. Así Julio dejó el pueblo, pero no así volvió al pueblo. Cuenta él que, improvisamente, algunos días después de su llegada al mar, le salió un dolor en la espalda izquierda que se transformó en un estado de ansiedad permanente. Intentó de calmarse con alcohol, se fue al médico para tomar medicamentos, pasó a la floresterapia, pero ni las flores de Bach le hicieron algo. Se encontró también con algunos psicólogos, pero nada. No hablaba casi por horas enteras. Se quedaba tumbado en una silla todo el día. Sus manos temblaban, no tenía ni gana de fotografiar ni de escribir. Un vegetal. Una noche, cuenta él, descubrió el porqué. Se dio cuenta que su vida estaba totalmente arriba abajo y que tenía que hacer algo para salir de la prisión que él mismo se había construido. Acabó su relación con la novia, dejó editores y galeristas, se quitó de todas las actividades públicas y hasta en los social networks, y en vez de pasar todo su tiempo en lugares públicos y estar a la vista, pasa muchas horas caminando en los bosques pensando a cómo reconstruir su vida de manera diferente. Svetlana, ¿qué pasó a Julio? tuvo una iluminación, experimentó el Espíritu Santo, el amor del Padre, o es víctima otra vez de su ego que lo está llevando al sufrimiento y a la autodestrucción. Sí, qué historia, la trayectoria tan cambiada en una sola vacación, me imagino, una semana o dos. Yo diría, Giorgio, que Julio probablemente se encontró frente a la horca. Y de ahí se reconsideró su camino y vio que perdía tiempo en el bolsillo de tiempo. Se hizo las preguntas existenciales. Porque vivir sin estas preguntas no puede hacerte sentir satisfacción. Y como su relación estaba tan lejos de ser relación santa, el orgullo no ayuda a expandir la unión, porque el orgullo de cada uno pertenece a los cuerpos. Ceder todo a favor del absoluto sí ayuda, porque así se caen las fronteras entre cuerpos y se renace. Con un fulgor detrás de cada forma se renace la plenitud y la dicha extendidas por todos nosotros. Todas las formas y más se extienden y se pierden su forma. E inclusive se extienden más allá de lo proyectado, sin límite y totalmente atemporal, eterno. De lo temporal se salta a lo atemporal y limitado por el medio del instante santo, que no cambia nunca. Este instante existe ayer y ahora y mañana. Simplemente es mismo instante santo. Inhalo, exhalo, soy y no tengo pensamiento de cuerpos. Y si no cambia cada instante tuyo, si lo vigilas detenidamente, lo que probablemente Julio aprendió de hacer, si estás atento a cada pensamiento, a que no cambie, no te lleve fuera de la vida real, que es solo la vida en instante santo y sin ningún pensamiento erróneo, ahí recién estás en lo cierto. Los miedos te dejarán, la preocupación por este cuerpo y su confort te dejará. Recuperas la libertad inicial, en otras palabras, la libertad que te pertenece como regalo del Padre. Todos estamos bajo una guillotina y no lo pensamos. Sabemos que vamos a morir, pero estamos corriendo a hacer las cosas de rutina, comiendo rico, bailando toda la noche. Y así una enfermedad como tuvo Julio, de repente le hizo reflexionar antes de que sea tarde. Porque comiendo y bailando solo se llega a la muerte, pero sin resolver nada. Así que podemos anunciarla como una bendición más bien en su camino de despertar. Y esta es una bendición que nuestra conciencia lo tramita, nos envía con un solo propósito. Despiértate ya. Fíjate, Svetlana, que el final del idiota, yo pensaba, vale, Dostoyevsky podía escribir un final diferente, me parecía casi una idea antes Hollywood, como decir, se acaba con esta luz, y en realidad Dostoyevsky describía el instante santo, fantástico. Sí, los grandes saben algo, donde llegan por su intuición, su inspiración, llegan a otro tipo de comprensión, me imagino. Algunos dicen que los rusos sobre temas de espiritualidad son bastante raros, pero lo que pasa es que hasta en la literatura rusa se encuentran muchísimos elementos espirituales, y sobre todo en Dostoyevsky, fantástico, fantástico. Porque sí, hoy tuvimos suerte de comparar dos culturas diferentes. Un extracto de literatura rusa y unos leyes de la espiritualidad de samurái, de milenaria sabiduría japonesa. Entonces es increíble lo común que tienen estas culturas, la chispa divina que siempre trataban de comprender. Claro, estas enseñanzas están en muchas culturas. Hemos hablado de los samuráis, hemos hablado de la literatura rusa y tratamos un curso de milagros que salió en el continente americano. Entonces, estas enseñanzas son universales, pero claro, como el ego no entiende ayudarnos a comprenderlas, porque saldría de la escena, se inventa toda una serie de engaños y de obstáculos para impedirnos de llegar a tomar conciencia, conciencia que él no existe. Sí, qué fácil ser engañado, ¿no? Muy fácil, Svetlana. Muchísimas gracias de nuevo, porque cada episodio nos das material, nuevo material para comprender no solo la semana que vamos a vivir, pero también comprender trozos y pedazos de nuestra formación, de nuestra historia, de nuestra cultura, que efectivamente nos llaman de nuevo a volver al uno, a la mente uno. Gracias, Svetlana. Gracias, Giorgio, especialmente para tus historias que generalmente se comparten aquí con esta sabiduría y se hace conclusiones adecuadas. Gracias, gracias a todos y a todos los que nos escuchan y piensan en este asunto. Tiene razón Svetlana, el ego está por todos lados. Solo que estamos tan acostumbrados a él que no nos damos cuenta de cómo y cuándo se manifiesta. Al principio no me enteraba de la presencia del ego. Sí, sabía que lo que me hacía hablar y actuar de mala manera era algo, pero no sabía qué. Las veces que me enfadaba con la gente, que discutía para tener razón, que hablaba mal de Mengano y de Fulano, que envidiaba lo que tenían los demás, yo lo hacía, pero no era yo. Y ahora sé quién era el ego. Funciona así. Cada vez que el ego se manifiesta, en mí o en los demás que están conmigo, la parte baja de la barriga empieza a vibrar y alrededor hay una especie de silencio de terror. Es un instante santo, pero al contrario. El resultado son malas palabras, peleas físicas y verbales, situaciones de tensión y de falsedad. Cuando el ego se retira, me quedo con los resultados decepcionantes de sus acciones, es a decir, la nada, el vacío, el fracaso. No solo. El ego, acabado su momento, se lleva consigo recuerdos ficticios que me enlazan al pasado y me hacen tener vivas las flamas del odio y de la división. Hasta que él no encuentra otra situación de reaparecer en la escena. Ahora, cuando siento la vibración, me paro, me callo, cierro los ojos, inspiro, expiro y pienso. Así haría Svetlana. Lección 288. Que me olvide hoy del pasado de mi hermano. 1. Este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Y para conocer mi fuente, tengo primero que reconocer lo que tú creaste uno conmigo. La mano de mi hermano es la que me conduce a ti. Sus pecados están en el pasado junto con los míos. Y me he salvado porque el pasado ya pasó. No permitas que lo siga abrigando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. No dejes que ataque al salvador que tú me has dado. Por el contrario, déjame honrar a aquel que lleva tu nombre, para así poder recordar que es el mío también. 2. Perdóname hoy, y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo, y tú no puedes ser más santo que él. Lección 289. El pasado ya pasó. No me puede afectar. 1. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada, sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado. Pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual, al ser perdonado, desaparece? 2. Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad. Y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Lección 290. Lo único que veo es mi actual felicidad. 1. A menos que contemple lo que no está ahí, lo único que veo es mi actual felicidad. Los ojos que comienzan a abrirse por fin pueden ver. Y deseo que la visión de Cristo descienda sobre mí hoy mismo. Pues lo que percibo a través de mi propia vista, sin la corrección que Dios me dio para ella, es atemorizante y doloroso de contemplar. Mas no voy a permitir que mi mente se siga engañando un solo instante más, creyendo que el sueño que inventé es real. Este es el día en que voy en pos de mi actual felicidad y en el que no he de contemplar nada que no sea lo que busco. 2. Con esta resolución vengo a ti y te pido que me prestes tu fortaleza mientras procuro únicamente hacer tu voluntad. No puedes dejar de oírme, Padre, pues lo que pido ya me lo has dado, y estoy seguro de que hoy veré mi felicidad. Introducción a la lección 291. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo. Una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de ojos serenos y de una mente en paz. Ahí solo hay reposo. No se oyen gritos de dolor o de pesar, pues ahí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber que ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana de una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla, pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad para que sea tal como es. Ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios. Y al contemplar un mundo perdonado, Él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección 291. Este es un día de sosiego y de paz. 1. Hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí. Su vista, me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¡Cuánta hermosura contemplamos en este día! ¡Cuánta santidad vemos a nuestro alrededor! Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. 2. Mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces, y acepto lo que procede de ti en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Lección 292. Todo tendrá un desenlace feliz. 1. Las promesas de Dios no hacen excepciones, y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, ¿cuándo habrá de lograrse eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos, tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. 2. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Lección 293. El miedo ya se acabó, y lo único que hay aquí es amor. 1. El miedo ya se acabó porque su fuente ha desaparecido, y con ella todos sus pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano, seguro y acogedor, cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Mas en el presente el amor es obvio y sus efectos evidentes. El mundo entero resplandece en el reflejo de su santa luz, y por fin percibo un mundo perdonado. 2. Padre, no permitas que tu santo mundo me pase desapercibido hoy, ni que mis oídos sean sordos a todos los himnos de gratitud